Cuando pasó por tu puerta cortó pan y voy comiendo, pa' que no diga tu madre que con verte me mantengo. Me llamaste fea y pobre, yo en el alma lo sentí. Si yo fuera guapa y rica no me peinaría pa' ti. Toma que te doy, que te traigo y que te llevo. Toma que te doy, caramelitos de Oviedo. Caramelitos de Oviedo y galletas de Gijón, las mantecadas de Astorga y las peras de León. Toma que te doy, que te traigo y que te llevo. Toma que te doy, caramelitos de Oviedo. La fuente que cría berro siempre tiene el agua fría. La niña que tiene amores siempre está descolorida. Tengo penas y alegrías, tengo dos males a un tiempo. Cuando la pena me mata, la alegría me da aliento. Toma que te doy, que te traigo y que te llevo. Toma que te doy, caramelitos de Oviedo. Caramelitos de Oviedo y galletas de Gijón, las mantecadas de Astorga y las peras de León. Toma que te doy, que te traigo y que te llevo. Toma que te doy, caramelitos de Oviedo. Y allá va la despedida metida en una cereza. No canto ni bailo más que me duele la cabeza. Toma que te doy, que te traigo y que te llevo. Toma que te doy, caramelitos de Oviedo. Caramelitos de Oviedo y galletas de Gijón, las mantecadas de Astorga y las peras de León. Toma que te doy, que te traigo y que te llevo. Toma que te doy, caramelitos de Oviedo.